We have a great show tonight. Le saluda Jaime, Nicolás, Laura Natalia, María Juliana, Laura. Y hoy tenemos un programa muy especial que Emilio se craneó y que creo que es como comercialmente el mejor de música que haremos en mucho tiempo, así no sea de mi gusto personal. Vamos a desarrollar este tema a continuación, comenzando primero con ese desastre que pasó hoy en Afganistán, en Kabul, una ofensa directa a los Estados Unidos, donde hay 60 afganos muertos, no sé cuántos militares americanos muertos y 140 heridos. Solo Biden salió hoy, un poco ya desportillado, a decir: We'll hunt you down, o sea, los vamos a liquidar. Nico, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Usted cómo va? Pues preocupado con esto, sí. Estados Unidos sí, está difícil, en crisis. ¿No? Le han culpado a dos atacantes suicidas. Bueno, digamos que los fantasmas del 2001 empiezan a revivirse, ¿no? Tristísimo. Sí. Esto va a ser muy complicado, Jimmy, muy complicado. Sí, muy difícil. Sí. Laurita, we have a great show tonight, ¿sabías? Sí, sí, sí, sí. Y full of advertising, llenos de pautas, no sé. Ah, fantástico. Estamos llenos hoy, creo. Pero no sé cómo vamos a cumplir. El programa hoy es muy musical. Emilio, cuéntanos tu idea, cuál es. Pero antes de todo, quiero comenzar con un homenaje a un gran amigo de mi padre, el señor Mario Gareña. Hombre, sí. Murió a los 89 años, terminó muy rebelde en la vida, pero simplemente él era amigo de mi padre. Estuvo 160 veces en Espectaculares GES. A mi papá le gustaba mezclar Paco de Lucía con Mario Gareña, Toquiño con Mario Gareña, Susana Rinaldi, así. Gary Mulligan con Mario Gareña, Piazzolla con Mario Gareña. Dice Gillespie, papi, pero me dijo, es que en la diversidad está el placer mío. Pero ¿por qué siempre pones a Mario? Porque es que él es amigo mío y no tiene trabajo. ¿Qué hacemos? Bien, bien, generoso. Siempre. ¿Y hoy qué hay? No, oye, hoy viene a cantar José. ¿Y quién más? Mario Gareña. Pimpinela, ¿quién alterna? Señoras y señores, con ustedes, Mario Gareña. Mario Gareña. La primera voz de Serbia, recuerde usted. Ella creo que estuvo en el programa de mi papá, pero no recuerdo bien. Digamos que sí, yo creo por fe. Alana Rastripovich. Alana Rokovic. No, exacto, es que mi papá conoce más esos temas de Serbia. Hoy murió Mario Gareña. Pase en su tumba. Candidato presidencial, recuerda usted, él fue candidato presidencial. Él hizo todo lo que pudo. Para las elecciones. Tuvo dos 90. Canciones. Una balada que se llamaba Te dejo la ciudad sin mí. Ah, sí. Me voy a andar el mundo sin ti. Pero prefiero poner esto que prendía las fiestas de mi época, 1978. Mario, tírala, maestro. Pero no hay nada. No hay nada, Jonathan. De Mario Gareña. Pero súbale, brother. Ese fue el homenaje a Mario. Bájemole, por favor. Un poco engolado, Mario, pero yo no me acuerdo. Un tris. Un tris engolado. Excedidamente engolado. Y la letra, mis hombros son un parán de maracas que Dios me dio. Es una letra. Sin pepas, mis maracas salieron. Porque... Óyame, pero qué monstruo de la música. Es un señor tremendo, Mario. Oiga, me acuerdo mucho. No se acuerde tanto. No, de esos tiempos presidenciales. Hágale. Él tuvo una propuesta en algún momento, que era cambiar el escudo de Colombia. Y era modificarlo y ponerle, creo que era un pescado frito o algo en la mitad al escudo de Colombia, porque era más representativo que el gorro frigio y bueno, y una cantidad de cosas. Él no le fue bien en las elecciones, por supuesto, esas elecciones las ganó César Gaviria. Él terminó como muy amargado. Es que hablé hoy con Julio, mi hermano. Sí. Y me contó algo, pero es que no me acuerdo. Y además es cuento del que, ¿para qué lo va a repetir si él lo debía echar? No, Mario, pues son audiencias distintas. No, pero hay que respetar las fuentes, ¿no? Por favor. Ah, pero usted ya las... Lo que usted hace con Santiago Ángel, que cada vez que Santiago habla algo, usted le dice, lo dimos hace 3 horas. No. ¿Ah? Me encanta, ¿no? Oiga, pero Santiago, sorpréndanos, ¿sí o no? Siempre, pero Santi, sorpréndenos, brother, es que siempre repites cosas que ya hemos dicho desde por la mañana. Pero pues, porque marcamos agenda, que es importante. La situación está muy difícil. Bueno, Emilio, entonces, ¿de qué se trata el programa de hoy? Pues a ver, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Leila Cobo, maravillosa persona y también periodista musical. Es de hecho la vicepresidenta de contenidos latinos en Billboard, que es la publicación más importante de música de todas. Y ella escribió un libro que se llama Decoding Despacito. En español se llama La Fórmula Despacito. Y es la historia de los éxitos más grandes de la música latina de los últimos 50 años, además contados en muchos casos por sus protagonistas. Entonces, ella en el libro creo que habla de 18, 19 canciones. Elegimos 13 y conversamos con Leila sobre varias de ellas. Entonces, van a oír puntualmente lo que conversamos sobre cada canción, seguido de cada canción. Entonces, me gustaría empezar con esto que fue lo que ella nos dijo sobre Feliz Navidad de José Feliciano, que es la primera del libro. Bueno, queridos oyentes de Los Originales, hoy tenemos una invitada muy especial. Les saluda Emilio Sánchez y siempre es un honor reconocer y hablar con alguien que se dedica a lo mismo que uno, al periodismo musical, y sobre todo alguien a quien uno admira, como es el caso de nuestra siguiente invitada, una mujer colombiana, caleña para ser exactos, que en la actualidad ocupa uno de los puestos más importantes en la industria de la música. Es la vicepresidente de música latina de Billboard y además es la autora de un gran libro sobre el que vamos a estar hablando hoy, el libro Decoding Despacito, An Oral History of Latin Music. También existe en español con el título La Fórmula Despacito. Y es básicamente la historia de las canciones latinas más importantes de los últimos 50 años. Ella se llama Leila Cobo y la tenemos con nosotros el día de hoy. Hola Leila, ¿cómo estás? Hola Emilio, gracias por tenerme, además en esta emisora y este programa que me encanta, soy súper fan. Ay, gracias Leila. Nosotros también somos fans tuyos y somos fans sobre todo de la música y de todo a lo que te dedicas. Así que vamos a empezar hablando, yo creo que puntualmente, de algunas de las canciones que seleccionaste para este libro. Y entonces empiezo por el punto de partida, que es Feliz Navidad. Me parece muy interesante, sí, me parece muy interesante que Feliz Navidad de José Feliciano sea el punto de partida, porque como bien lo dice José Feliciano en el libro, al ser una canción bilingüe, es una canción que pudo entrar tanto en el mercado anglo como en el latino, en una época en que esos crossover no eran tan comunes. Es decir, ahora lo son comunes con canciones como Mi Gente o Despacito, pero en esa época ni hablar. Y recientemente siento que no ha habido muchas canciones que han logrado penetrar canciones navideñas en ese sentido. Es decir, ha habido mucho crossover últimamente con mucho éxito, pero creo que desde Feliz Navidad no había una canción navideña con tanto impacto, tanto en el mercado latino como en el mercado anglo. ¿Tú crees que hace falta una canción navideña nueva en estos tiempos que logre ese impacto? Y te pregunto, ¿a qué artista latino invitarías a que la haga? Bueno, las canciones navideñas son como una lotería, ¿no? Porque uno siempre piensa que van a funcionar, yo creo que los artistas siempre piensan que van a funcionar y es muy difícil que funcionen. Y de hecho cuando uno habla con las disqueras, ellos no es que sean grandes fans de las canciones de Navidad, porque tienen una vida de 2 meses al año. Y cuando José Feliciano hizo esta canción, fue una casualidad, la verdad. Él siempre dice que él le colocó la partecita en inglés, porque la canción era en español, y le colocó una partecita en inglés pensando, ah, así la radio en inglés le va a tocar la canción. Pero son raros los éxitos navideños, y creo que en el mundo de la música en español mucho más raros aún. La pregunta, ¿a quién ponemos a cantar la canción de Navidad? No sé, Emilio, ¿sería que una colaboración o sería solo? Como quiera, solo, colaboración, entre tres, no hay problema. Si, mira, si quieres la canto yo, lo que pasa es que yo no canto muy bonito, que digamos. No, ¿sabes yo a quién pondría? Yo pondría a Karol G. A Karol G, interesante, sí. Un reggaetón navideño. Sí, pero no, pero ella puede cantar más allá de reggaetón, entonces yo pondría a Karol G quizás con alguien como Luis Fonsi o Sebastián Yatra. Bueno, esperemos a ver qué tal. Mientras tanto, escuchemos a José Feliciano con Feliz Navidad. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Del 19 de agosto al 5 de septiembre llega Mundo Saludable Jumbo, invitándolos a explorar su creatividad en cada momento del día a través del mundo de ingredientes que encuentran en Jumbo. Bueno, yo sé quién sabe, Nico también lo sabe. Vamos a tratar de ser muy cortos hoy. Tenemos muchas cosas y tenemos la entrevista con esta chica. Y tenemos 13 canciones, vamos a tratar de cumplir todo. Yo intento, pero no garantizo, Nico. Pero... Como debe ser, exacto. Última o propuesta del Real Madrid por Mbappé, 170 millones de euros más 10 millones de bono. ¿Sigue vivo eso? ¿Es posible que se mueva el sigue jeque? Sigue muy vivo. Fabricio Romano, que es un periodista que está muy enterado de los fichajes y de los movimientos, habla de que las puertas se han abierto, pero yo creo, desde mi punto de vista, que va a ser por un poquito más. Acuérdense que a veces esas transferencias funcionan también con algunas cosas debajo de la mesa. Puede que se oficialice por 180, lo cierto es que Mbappé, lo más seguro es que se vaya al Real Madrid, pero yo creo que va a haber algo más de dinero, porque ellos lo compraron en ese valor. Bueno, pero ahí todavía una luz en el camino, ¿no? Pues, es decir, para Mbappé sobre todo, que tiene muchas intenciones de abandonar. No quiere trabajar más allá y no quiere estar allá en ese equipo tan harto. Sí, exacto. Y con la llegada de Messi, qué pereza. Bueno, listo. Sí. No se muevan, sí, mire, ya volvemos, estamos picosísimos hoy, Nico. Picochones. ¿Qué pasa? Jonathan, ¿qué pasa, Jonathan? Estamos en los originales. ¿Qué más, Laurita? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, señor. Aquí muy atentos a la música de hoy, ¿no? Que va a ser totalmente Sí, pero diferente. Es que tenemos música, secciones. Sí. De todo. Hoy desafortunadamente no hay tema del día. ¿Qué hacemos? O sea, yo no puedo meter en una caja, en una cajita de pastillas toda la información que tenemos. Nico, ¿qué me iba a decir de Mbappé? Al final, o de Messi. Qué pena, mijo. ¿Niki? ¿Nicolasito? Se fue. ¿Me oyen? Ay, no, sí te está oímos. Con retraso, creo. Creo que está con un delay largo, brother. A ver. No, a ver, no, yo no veo nada. No Espere. Veo ninguna mejoría. Vamos con la siguiente canción, Emilio, por favor. Ok, la siguiente canción tiene esta particularidad, y es que era de las primeras veces que un artista hispano colaboraba con un artista anglo muy importante, que en este caso son Julio Iglesias y Willie Nelson, con To All the Girls I've Loved Before. Esto es lo que nos contó Leila Cobo al respecto. Por los opuestos, incluso una de las de las citas en el libro, porque el libro es una historia oral, entonces lo que yo hago es que reuní citas, historias de distinta gente para que la historia quedara contada en sus palabras. Pero una de las citas que es muy chistosa, específicamente de ese capítulo, es que Walter Gentikov, que era el presidente de CBS, dijo, "You're killing," o algo así por el estilo, "you're killing my playboy with that cowboy." No, porque Julio era tan sofisticado y Willie Nelson era un cowboy. Y sí, sabes que el punto común que tienen las canciones en el libro es que todas como que rompieron parámetros, ¿no? Oigamos a Julio Iglesias y Willie Nelson con ese clásico inolvidable, "To All the Girls I've Loved Before." Diciendo lo que le dijo ese hombre a nuestra colega, el que casi acaba con el cowboy fue Julio Iglesias, brother. ¿Ah? Bueno, no, tranquilo, hombre, déjelo a Willy. Willy es el ídolo ahí. Sí, crack, ¿no? crack. Bueno, ya volvemos, no se muevan. La siguiente sección la trae el arroz parbolizado Doña Pepa, el arroz que rinde un 18% más que los arroces tradicionales. Por eso sus granos son más grandes, más sueltos y doraditos. Doña Pepa es otra cosa. Bueno, esto es otra cosa, pero es muy linda. Es una, como una nota triste de los animales, pero bueno. Uh-huh. Es un señor al que 3 minutos le cambiaron su vida. Se llama Philip Coach Palgrave, surafricano. Y el tipo en 1995 trabajaba en Zimbabue. En las selvas de Zimbabue, llevando turistas y todo. Y de pronto él estaba con sus clientes y un hipopótamo golpeó el barquito. Él se fue de bruces y el hombre sintió que le agarraron la pierna y que lo comenzaron a hundir, que lo arrastraba como la fuerza de la naturaleza. Lo golpeaba para arriba, para abajo. Él se sentía como en los rápidos del río Victoria que él hizo alguna vez. Una de las famosas ¿cómo se llama esa cosa, hombre? Es que estoy mal. Una de las famosas cataratas del mundo. Sí. Tan poderosa como Iguazú o como las Niágara. Y él dijo, bueno, si sigo peleando con este man me va a liquidar. Entonces el tipo se soltó y el hipopótamo pensó que lo había matado y lo soltó. Bueno, la conclusión de esta historia es que el man se salvó. Duró 25 horas de travesía desde ese lago de la selva hasta la clínica y después de 40 operaciones, pues le tuvieron que amputar la pierna. Lo que hace distinta a toda esta historia es que debuta mañana en los Paralímpicos como portero de la selección de Sudáfrica. Wow. No me diga. Y a mí me parece que estas son pues unas cosas diferentes como el arroz de Doña Pepa, Laura. Pues sí, esa historia definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, Nico, es que lo dejé con las palabras en la boca. Yo le pregunté de Messi y usted dijo, pero es que, y lo corté sin ningún ánimo de ofenderlo. Usted es un hombre que no se le puede cortar su verbo, porque usted es un hombre muy... muy ilustrado y muy literario en todo, por favor, Nico. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Sabe qué? No, es que lo va a complementar ahora que usted hablaba de Paralímpico. No, por eso quería que lo complementara, porque le quedé en deuda. Yo, al único que le quedo en deuda de esta mesa es a usted. Punto. Es que sabe, ¿sabe qué? Mire, ahorita que usted hablaba de Paralímpicos, me parece que es más que adecuado. Colombia, Colombia. Hablar Colombia, de Nelson, ¿no? Crispín, exactamente. Claro. Que en natación ganó medalla de oro, que eso es pues tremendo. Él ganó en la categoría masculina de natación en 200 metros combinado. Ganó la categoría con un tiempo de 2 minutos 38 segundos 12 milésimas, lo que le permitió llegar, bueno, a su cuarta medalla. Él ya había participado en Paralímpicos y a un récord mundial con ese tiempo, así que imagínese, buenísimo. Pero cuénteme lo de Messi. Lo de Messi, ¿qué le cuento? Que no, pues que... No, es que yo le dije, pero es que con esa artera de equipo y con la llegada de Messi, me dijo, pero ¿sabe qué? Y yo y... ¿Pero sabe qué? Yo me quedé quieto. No, que va a haber otro movimiento, que parece que se va a dar ese otro movimiento, todavía no está muy claro, es el de Cristiano Ronaldo. Se había hablado en algún momento que iba a llegar al PSG, ¿no? Pero parece que el Manchester City estaría dispuesto a llevárselo, tendría que poner, creo que son 30 millones de euros. Recordemos que Cristiano tiene 36 años, Juventus pues ya no lo necesita tanto. Entonces ese podría ser el otro movimiento, teniendo en cuenta el pasado de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, con el Manchester United. Así que pues bueno, vamos a ver qué termina de pasar. Lo de Messi, Messi está tranquilo, la verdad, pues ya llegó a un sitio donde es ídolo absoluto. ¿A usted le parece si le damos paso a María Juliana que nos cuente algo, Nico? ¿Libre? Sí, claro. Sí, claro, por Dios, por favor. Pero por supuesto. Bueno, y es que se lanzó el tráiler de Spider-Man Far... la próxima película pues de Marvel, y rompió el récord de tener el tráiler más visto en 24 horas. Consiguió 355.5 millones de visualizaciones en 24 horas, ganándole así a todas las otras películas de Marvel. Parece que esto se debe a la empatía que siente el público con Tom Holland y el romance que tiene con la coprotagonista, que es Zendaya. También obviamente para esta película prometieron muchísimo más aventura, una aventura muy intensa, con ciertos de nostalgia que podrían ser esos elementos que están marcando desde ya, a 4 meses del estreno, el éxito de Spider-Man No Way Home. Óyeme, pero el regreso de Alfred Molina también, que participó en la película del 2004, ¿no? Y vuelve como claro. Octopus. Ajá, es correcto. Yo quisiera acotar una frase. Estoy viendo con mi pareja una serie donde no hay nada que decir, y es lo mismo que Tom Holland y Zendaya. Con ese par tiene más sabor una sopa de babas, y se lo expliqué a Katy. Me dijo, tienes toda la razón. Toda la razón. Dicho, le dije, Nicolás Appel, o sea, sume a Tom Holland y a Zendaya y no saca, o sea, no hay sabor ni para un caldo de agua. O sea, le metes cilantro y no sabía nada. A mí me encanta Zendaya, me encanta. Pero es que a ti te encanta todo lo que la a mí sillita. No me gusta. No. No. ¿Cuál todo es la te serie? Encanta. No, la serie es un bodrio tenebroso. O sea, yo quiero acabarlo para acabarla. Y los protagonistas, entre los dos, no haces una sopa de babas. Yo le decía, Katy, mira, dime si esto es así. Me dijo, no. ¿Quién dijo eso? Le dije, no, Nicolás mío. Ese man tiene toda la razón. Qué bodrio de personajes. Donde no hay actores, no hay nada. No se les olvide. Que es uno de los graves problemas de la película de Shyamalan, la de Time, la de Old. Okay. Es que los actores son pésimos, todos, Dios mío, incluyendo Gael. Es que envejece y empieza a hablar como un viejito chuchumeco y uno le cree nada, porque es que fuera de eso en inglés. Habla como mexicano, hombre, pues. Bueno, ok, listo. Bueno, Laurita, te recomiendo, ¿cuándo estrenan en Colombia Tiempo? Ya te averiguo, porque la verdad no he visto las fechas, porque sí me dejaste con ganas de verla, independientemente pues de las actuaciones, las historias de este señor. No, tienes que verla. Pero sabes que ya está. Muy rara. ¿Ya está? ¿Qué? Yo la vi, yo esa película. ¿Qué es este programa? Yo esa película. ¿O viste el tráiler? No, señora, la vi, te voy a decir en dónde. No la vi, pero vi que estaba exhibida en Cinema Paraíso. Uy, Laura, pero ahí sí te veo muy mal. La corregimos, ¿no, Nico? Pues pero primero, que Laura, que tenga una defensa. ¡No! Pero espérate, lo que pasa es que... Mentolatum. La vi en Cinema Paradiso. De hecho, me la iba a ver el día que me vi la de... ¿Cuál voy fue a la esperar. Que me... Emilio, continuemos con nuestro recorrido. ¿Cómo se llama nuestra colega? Que se me olvidó el Leila nombre de Cobo. Esta chica. Leila Cobo. Dale, dale Coa, porque la selección es buena y faltaron muchas, pero pues... No, y aquí vamos. Sí, ella de hecho creo que está pensando ya en el volumen 2 del libro, pero... A ver, toca hablar de Gloria y Emilio Estefan, que son sin duda alguna dos figuras claves en todo este movimiento latino. Y Conga, pues es, eso es Miami puro, es emblemático de Miami y esa es una de las canciones que hacen parte del libro. Esto fue lo que ella nos dijo sobre cómo las plataformas de streaming han ayudado a que los artistas latinos se den a conocer y cómo, por ejemplo, a Gloria y Emilio les tocó mucho más difícil. Mira, lo han facilitado, sí, muchísimo. Pero casualmente esta mañana estaba escribiendo una historia de Daddy Yankee, que lo entrevisté hace un par de semanas, y estábamos hablando de esto, y él decía que la gran ventaja es que las plataformas te permiten volverte famoso muy rápido y tener millones y millones de streams muy rápido, pero al mismo tiempo tienes como ese reto de cómo te conviertes en un artista a largo plazo y no solo un artista del momento. Y esto fue algo que Gloria y Emilio trabajaron, Dios mío, por años. Gloria siempre dice que sí, que a ella muchas veces le decían que habían sido un overnight success, ¿no? Un éxito de una noche para otra. Uh-huh. Y ella siempre dice, si esto fue de una noche para la otra, ¿qué noche más larga? Sí, porque llevaban años, ¿no? Años y años tocando acá en Miami, en fiestas de comunión, en fiestas de 15. Esta gente trabajó de cero. Y finalmente con Conga como que todo se juntó. El turno es para este clásico de 1985. Gloria Estefan, Emilio Estefan y su banda Miami Sound Machine con Conga. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. ¿Te imaginas ganar la mitad de tu nuevo computador Hewlett-Packard? Al Costo presenta una oportunidad. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. No sería posible una oportunidad como esta sin Nicolás Samper. ¿Estoy bombeándolo mucho? ¿Estoy engolándolo? ¿Un poco engolado? No. No, es que es de Jorge Luis Borges, que a usted le parece un gran escritor. Jorgito, hombre, claro. Uno de los autores que más ocurrencias ingeniosas ha atesorado en su anecdotario. Entre ellas, las que vivió con una mujer de la que él se enamoró, una escritora que se llamaba Estela Canto. Estuvo enamorado, fueron novios varios años y a la que le dedicó el Alep. De hecho, Borges le regaló el manuscrito. Tiene un café de Buenos Aires, Canto, le dijo que pensaba venderlo. Pero voy a esperar a que te mueras para que valga más. La respuesta del escritor fue, si yo fuera realmente un caballero, me iría al baño y me pegaría un tiro. Sí. Al final el manuscrito lo subastaron en Londres un año antes de la muerte de Borges. Mujer poco convencional, autora de 14 libros, entre las parejas de Canto se encuentran, además de Borges, un espía británico, un miliciano español y un taxista francés, o sea, era sí de casquetes voladores, sí, ¿no? Sí, le digo, un poco polémico. Borges le preguntó un día, Estela, ¿te casarías conmigo? Y ella le respondió, lo haría con mucho gusto, Georgie, le decía a Jorge Luis. Sí, Georgie. Pero no olvides que soy discípula de Bernard Shaw, el gran Nobel de literatura irlandés. Y no olvides lo que él siempre me enseñó. No podemos casarnos si antes no nos acostamos muchas veces. ¿Listo? Mm. Dos películas han creado esta relación. La sueca La novia de Borges y Un amor de Borges, dirigido en España por Javier Torre. ¿Alguna anotación, Nico? Siempre se habló, y fue un tema muy manido en los círculos literarios. ¿Un sobre tema muy qué, perdón? Manido, es decir, que se hablaba mucho de eso. Esa palabra. Muy manido, casi que era un lugar común en los circuitos literarios hablar sobre la virginidad de Jorge Luis Borges, por ejemplo. Se dice que él murió virgen. Esa es una de las grandes leyendas que se ha creado alrededor de la figura de Jorge Luis Borges, después de esa relación que fue con María Kodama, ¿no? Que fue una mujer que lo acompañó. Secretaria, ¿no? Exactamente, durante muchos años. Pero durante mucho tiempo, de hecho él tiene un poema que se llama El que está solo, y habla un poco como de un contacto humano, pero sí deja entrever como ciertos lugares en donde afirmaría en efecto que Jorge Luis Borges murió virgen. Ahora sí me entienden, niñas, ¿por qué Nicolás era fundamental en esta nota? Pero nunca. Yo soy el único que no lo entiendo. Yo creo que debió terminar cuando yo acabé. Pero bueno, veámoslo. Bueno, tranquilo. Que se luzca como Santiago Ángel. Bueno, Laurita. Una gran oportunidad es la que encontraron en Sudáfrica, en un santuario de leones que ofrece una experiencia única, pero pues que no es apta para todo el mundo. Ellos lo han catalogado como un zoológico al revés. En este zoológico los visitantes están en jaulas mientras los animales están deambulando libres a su alrededor. Obviamente, pues estos son todos los leones que empiezan a pararse encima de las jaulas, a acostarse. El mismo sitio donde trabajó el portero de la selección de los Paralímpicos de Sudáfrica, ¿o es Sudáfrica? No sé. Pues esta fue una iniciativa que se creó, no sé si sea... creo que ahí fue que se... cercano, por lo menos. Pero pues, les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien con este zoológico. Obviamente es muy del estilo de lo que hemos visto que hacen con los tiburones, que la gente que quiere nadar con tiburones los mandan en una jaula. Pues acá es como el mismo estilo, solamente que los leones están caminando, se paran encima de la jaula, obviamente con todas las medidas de precaución, pero pues ha causado, les ha gustado muchísimo a las personas, lo han visitado un montón. Fascinación. Gracias. Ha causado entre el público. Gracias, Laurita. Ya volvemos con el primer arepaso de hoy, que está sensacional. Eso sí, ¿para qué? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! En el escenario, Pamela Palenciano, con su monólogo autobiográfico, No solo duelen los golpes, un proyecto sobre la violencia de género que lleva muchos años recorriendo el mundo en distintos formatos y se ha representado varias veces. Hacia el final se produce un encontronazo que lleva a que en una grabación la Asociación de Hombres Maltratados en contra de la obra han colocado una querella contra la actriz y ya un juzgado ha dicho vamos a citarla porque nos parece que pueden tener razón los hombres maltratados con esta obra que se llama... ¿Qué pasa? Dios. No solo duelen los golpes. Dios. ¿Qué pasa? Yo estoy leyendo. Lo que callamos los hombres. Ay. Exacto, los hombres dicen, ya no más, que ya nos, nosotros nos maltratan, nos también. ¿Cuántas veces se ha representado, cuántas veces se ha presentado este monólogo? ¿Cuántas veces lo han puesto en escena en el mundo durante tantos años? Es fácil, adelante. La chica entra a juicio. Es un número. Fresco, tírense todos a la lona. Leemos. Laura Hoyos, 500. Laura Natalia, 1200. Laura Orlando Rivera, 4500. Nicolás, 150. O sea, estuvo más mentiras en Colombia que esta obra que lleva 18 años. María Juliana Correa, 1000. Lo siento, Nico. Menos uno para Nicolás Samper y no hay puntos. La respuesta correcta es 7000. En los originales. 18 años, Nico. Más que no iba a decirles cuántos años me iban a sacar la calculadora. Es que ya la situación me llevó a unas cosas en que es imposible conseguir las respuestas. Pero María Juliana ya me dijo, Jaime, ¿tú no has visto que es que yo tengo mucha suerte? Estoy tratando de comprobar eso. Estoy muy suertuda. Sí, lo de Aranjuez me da vueltas en la cabeza, bueno, como el concierto. Y el día que me preguntaste cosas al aire y te respondí de una, también le pegué. No, pero es que una cosa es decir el Mediterráneo. Me hubieras dicho Murcia, me paro y me voy. Bueno. Bueno, pero mientras no se pruebe lo contrario, ella es inocente. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 50 puntos, yo tengo menos 25 puntos. Laura Natalia, menos 18 puntos. María Juliana, menos 5 puntos. Y Nico tiene 4 puntos. Oiga, Nico, ¿qué pasa, brother? ¿Qué pasa? Sí, ¿me descuido y pierde el programa? En decadencia. Estamos a 26, Nico, iba pila. Iba en 10, pero está cayendo en serio como la niña esa que iba a dar la vuelta al mundo y se mató. Amelia Earhart. Sí, nadie la encontró. Bien picada. Bueno, listo, despegamos que seguimos con nuestras historias de música por cortesía de esta entrevista con esta chica colombiana de Emilio Sánchez. Ya volvemos. Adelante, Emilio. La siguiente canción sobre la que hablamos con Leila Cobo, que hace parte de su libro Decoding Despacito, muy recomendado, en español se llama La Fórmula Despacito y, como ya dije, es la historia de los éxitos más grandes de la música latina, pues tiene la siguiente particularidad, es del 89 y habla sobre una persona homosexual que muere de SIDA en una época en que eso era tabú, y es El Gran Varón de Willy Colón, compuesta por Omar Alfano. Le pregunté si ella cree que la comunidad LGBTQ necesita un nuevo himno latino en estos tiempos, si hace falta, y ella me dijo esto sobre ese tema. Yo recuerdo bailar con esa canción, oír la letra, que Omar Alfano escribe tan bien, ¿no? Todo lo hace, la letra, la música, es un compositor maravilloso. Y yo me recuerdo estar bailando esa canción en discotecas y oyendo la letra y pensando, wow, pero no creo que pude como que realmente entender lo profundo que era haber sacado esa canción, especialmente alguien como Willy Colón, que era pues un salsero establecido, que había sido parte de la Fania, y que él saliera con una canción así. Realmente fue muy significativo y yo creo que dice mucho de la comunidad latina, de que la canción fue un éxito tan grande por toda América Latina. Ahora obviamente hay muchos artistas que son parte de la comunidad LGBTQ y hay muchas canciones y todo eso es maravilloso, pero sí me parece que sería chévere tener como un himno o una canción que fuera un hit así enorme y grande. Yo creo que que sería un mensaje fuerte y contundente. Pero qué canción, escuchémosla entonces, El Gran Varón por Willy Colón. En la sala de un hospital, a las 9:43. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Que Nico va a reaccionar, pero es que pensar diferente pues a veces tiene sus consecuencias. Por ejemplo, Kanye West, que se acaba de separar de su esposa Kim Kardashian, acaba de decir que se va a cambiar el nombre y se va a poner Yo soy Yeah. Por motivos personales. Y personas que piensan diferente, pues es Tom Cruise, que aterrizó en helicóptero en un jardín de una familia en Inglaterra para grabar la nueva entrega de Misión Imposible. La estrella, 59 años, utilizó la propiedad de Alison Webb para una de las escenas del film después de que a la dueña del jardín le notificaran que una celebridad cuyo nombre no se lo comunicaron aterrizaría ahí porque llegaba tarde a una reunión. O sea, esta es una... Estas personas que piensan diferente, pues yo sé que hacen parte de una sección muy especial que usted montó, que tiene que ver con la soquetura, no sé cómo explicárselo. Personas que piensan diferente, Nico, por favor. Mire, personas que piensan diferente, la alcaldía de Bogotá, porque desde el 27... Perdón, es que tengo un problema en la nariz. No, tranquilo, desde el 27 de agosto... se va a ampliar el horario de rumba en bares y discotecas en la ciudad. Va a ir hasta las 3 de la mañana para seguir avanzando en el proceso de reactivación de la ciudad. Bogotá ha venido disminuyendo en casos de COVID y las unidades de cuidados intensivos se encuentran hoy por hoy al 51% de capacidad. Entonces, por eso se tomó la decisión. Personas que piensan diferente, Laurita. Piensan diferente en la tienda de comercio electrónico japonesa Dinos. Ellos han incluido en su catálogo una mesa de comedor diseñada, según esta empresa, para relajarse en presencia de los gatos. Este es un mueble de roble macizo que mide 130 centímetros de largo por 85 de ancho y debajo del tablero posee una plataforma circular en la que puede subirse el gato. Es decir, que usted puede estar sentado en esta mesa leyendo, puede estar comiendo y en la mitad puede sentarse su gato, asomar la cabeza y verlo hacer lo que usted tenga que hacer, porque digamos que eso le priva a los gatos estar viéndolo a uno todo el tiempo, así que pensaron doñas diferente y buscaron, y buscaron una opción para los que tenemos gatos. Qué linda, ¿cómo se llama la mesa para no darle el dato a mi señora, por favor? Es una tienda japonesa que se llama Dinos. Perfecto, voy a borrar ese nombre de mi vida, muchas gracias. A ver, María Juliana, vamos, avancemos. Ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En TP, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro. TP, feel like a pro. Hombre, es que ya tengo la actualidad, o sea, el seguimiento de la noticia de lo de Afganistán. Y yo no sé, yo creo que al viejo Joe se le está como saliendo de las manos el tema, y él prometió irse el 31 y no es 31. Es que ya confirman 13 soldados muertos de los Estados Unidos. No se moría ni uno hace 18 meses. Hay 24 soldados heridos por los ataques terroristas. La frase es: "We'll not forgive, we'll not forget, we'll hunt you down and make you pay". Parece un poema. Bueno. No vamos a perdonar, no vamos a olvidar, los vamos a bajar y hacerlos pagar. Nico, tranquilo, Laura, no, hombre. María Juliana, su opinión. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Qué? ¿Qué dijo? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero ¿cómo le van a matar al brother saliendo? Ha sacado 80 sí, mil personas de Afganistán. El tipo dijo: el 31 me voy. La señora Merkel dijo: yo voy a tomarme otro mes. Él dijo: yo me voy, esto es un problema, sálganse todos. Y lo atienden con ese aperitivo, aperitivos originales, ¿no, Nico? No lo pongas, por favor. ¿Ah? Total. No, pero aperitivos originales antes de la siguiente canción. Para sí, que... María Juliana se enfurezca. Más linda, más ay, Dios. Graça, la menina que vem, que pasa, doce balanço. Deja abierto el micrófono, por favor. Estos son aperitivos muy originales. Uy, qué ordinario. Mira eso. Mira. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en oígame tremenda eso, playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Y ese es el periodista más preparado de Colombia. Ese es el muy elegante de nuestro país. Muy elegante, César. Ay, Emilio, ¿no te has reído mucho con esta presentación? Mira cómo se contonea. ¿Qué es contonearse, contonea, María Juliana? Caminar así de un lado al otro. Exacto, moviendo sus caderas. Moviendo sus caderas. Eso, moviendo no hacer marcha, sus, pero sus en cámara lenta. Es que esta es buena. La de los majaderos, es que la nota anterior que yo hice era de los majaderos. Claro. O sea, ¿cuál es más majadero, Tom Cruise o el señor este que se llama Ya? Yeah, I'm Ya. Yeah. No, pues ahí sí yeah. Atacó el peor. No, pero lo deja así porque es que estamos hoy muy apretaditos. Tómalo pa' bien. Bueno, entonces, pues estamos con un programa maravilloso de música latina exitosa. Esa de Willy Colón, tremenda. Me acuerdo haberla bailado, ¿no? Sota. ¿Qué tal ese man? Y la letra. Que pasa y ve una señorita que le dice: papá, ¿no me reconoces? Ay, no, no, no. Si no quieres hacer limones, aprende no, a hacer limonada. No, y murió de una misteriosa enfermedad que sobra decir cuál es, ¿no? Claro. Sí. Pues la siguiente canción es de otro máster, al que admiro mucho, que es Juan Luis Guerra, y es la canción Burbujas de Amor del año 90. Imagínense que en el libro Juan Luis. Imagínense que en el libro Juan Luis Guerra dice que Burbujas de Amor fue inspirada por los Beatles. Me llevé yo esa sorpresa, entonces le pregunté a Leila Cobo qué sorpresa se llevó ella hablando con Juan Luis sobre esa canción, y esto fue lo que nos contó. Yo sabía que él era muy fan de los Beatles, porque él ha hablado de eso antes, pero no sabía hasta qué grado, hasta que hablé con él para el libro, ¿no? Cuando él habla de que todo lo que él hace está informado por las melodías de los Beatles, y por la guitarra, ¿no? Como el instrumento principal. Sí, eso te hace volver a escuchar todo. Lo otro que yo no sabía y que después lo encontré buscando en el internet era que la letra de de esta canción de Burbujas de Amor es inspirada en Julio Cortázar, en Rayuela. Y en Rayuela de Julio Cortázar alguien dice eso, alguien dice, a mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera, casi nunca tocan el vidrio con la nariz. O sea, él no copió las palabras exactamente, pero de ahí sale la frase. Y parece que Juan Luis, mientras escribía este disco en particular, estaba en esta época en que estaba leyendo Julio Cortázar, estaba leyendo Neruda, estaba leyendo Lorca, y eso inspiró muchas de las letras del disco, no solamente de Burbujas de Amor, sino de toda Bachata Rosa. Y entonces escuchemos a ese maestro que es Juan Luis Guerra con Burbujas de Amor. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Nota tecnológica. Mi querido Nicolás, usted que es el chacho de la tecnología. Perdón. ¿Qué le pasó? ¿En la nariz? Nada, nota tecnológica. Mire, pues Twitter está ofreciendo una recompensa en efectivo a aquellos usuarios e investigadores que ayuden a erradicar sesgos algorítmicos en Twitter. ¿Qué es el sesgo algorítmico? Eso es cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que están implicados en codificación y recolección de datos usados para entrenar el algoritmo. Son esas cosas que, digamos, usted busca en un motor de búsqueda, camisas, y le empieza a salir usted en Twitter promoción de eso. Bueno, están diciendo que va a hacer esa lucha contra el sesgo algorítmico y que va a dar recompensas de hasta $3,500. En ese anda Twitter, esa es la nota tecnológica. Laurita, una nota tecnológica, por favor. Tú eres nota tecnológica, un poquito menos tecnológica que Nicolás, pues por avanzada edad, pero exacto, pues nos puedes aportar algo un poquito más mayor, una literatura más adulta. Exactamente, y es con Google y Microsoft que invertirán una cifra multimillonaria para fortalecer la ciberseguridad. Ellos estuvieron en una reunión el día de ayer, varios dirigentes de empresas de tecnología más importantes del mundo se reunieron con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de buscar soluciones para poder fortalecer la seguridad y privacidad de los usuarios, tanto en ese país como en el resto del mundo. La cifra escogida para esta tarea es de $30,000 millones que van a repartirlos entre ellos para buscar estas soluciones de seguridad que creo que en este momento y para todo lo que se viene son muy importantes para invertir. Gracias, Laurita. María Julia. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoge tu dispositivo. Y el segundo, elige el mejor método de financiación y listo. Así de fácil. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Bueno, Nico. ¿Tiene la general de la Vuelta a España después de la etapa de hoy? Pues hombre, sí. Que la Vuelta... Claro, la Vuelta a España hoy tuvo... Sí, es una cosa que es importantísima, ¿no? Sí, su recorrido pues entre Jaén y Córdoba. Estamos hoy ya en la etapa. Temperatura 41 grados en la etapa, yo la vi, pero quisiera darle la palabra al maestro de maestros de la tecnología, de la cultura literaria, de los deportes. Laura, ¿de qué más es maestro este man? No, de todo, sabe, de economía, todo lo que te imagines, de astrología también es un exacto también. Y astronomía. No olviden hidrocarburos, que también hidrocarburos, por eso. Supuesto, de Bitcoin, de la bolsa, exacto, de todo. Sí. Bueno, pues la clasificación general Hoy la etapa la ganó Nielsen, el danés. Quedó de la siguiente manera: Eiking, el noruego, es primero. Segundo, Martin, el francés, a 58 segundos. Tercero, Roglic, a 1.56. Recuerde que ayer estaba un poquito más distante, estaba casi un minuto de acuerdo a este tiempo de hoy. Enric Mas, 2.31. Quinto, Superman López, a 3.28. Sexto, Haig, 3.55. Egan Bernal es séptimo, a 4.46. Adam Yates es octavo, a 4.57. Kuss, el norteamericano, a 5.03. Y Grof Schartner, el austríaco, a 5.38. Es el top 10 de la Vuelta a España. ¿Le puedo pedir el favor de que pronuncie bien al austríaco? Por favor, hable bien, bien es. Sí, tiene razón, yo no lo hice bien. Grof Schartner. Eso sí, a gris. Y con sí. Mucha saliva y la muchas babas contra escupitina. El monitor. Bueno, muchachos, ahí vamos avanzando. Le cuento que para mí era un reto imposible. Esto sí, Emilio, yo creo que pues hay que dejarlo completo porque esto tiene testimonios, tiene todo. Entonces, Jonathan, vamos con nuestra siguiente canción. Voy a hablar ahora de una canción muy importante en esta lista, que es Macarena de Los del Río. Mira, hace como 4 años yo me encontré a Los del Río en un after party de los Latin Grammy, que de hecho fue la edición de los Latin Grammy en la que la gran ganadora fue Despacito, y les pregunté qué opinaban sobre la relación entre Macarena y Despacito. Y esto fue lo que me dijeron. Y bueno, ustedes tuvieron un éxito monumental que marcó la década de los 90, que fue Macarena, una de las primeras veces que una canción completamente en castellano llegó a los primeros lugares de Billboard. Y ahora está ocurriendo algo similar con Despacito, que es una canción que también, siendo completamente en castellano y siendo completamente latina, está logrando ocupar los primeros lugares. ¿Cómo se sienten ustedes de haber sido, de cierta manera, y tal vez junto a Julio Iglesias, los precursores de que este fenómeno ocurriera con la música latina en los Estados Unidos? Bueno, yo estamos muy orgullosos de tener los compañeros y tener los artistas que llevan la música en castellano por el mundo, la música española, que es tan rica y que tanta sabiduría tiene y tantos buenos compositores. Estamos muy orgullosos de que otra nueva canción en castellano se ponga en los primeros números de la Billboard norteamericana, y esperemos que se lleve como lleva ahora mismo Macarena, que lleva 24 años sin bajar la guardia y siendo una canción que lo mismo está en la India, que está en Japón, que está en Australia, que en cualquier rincón del mundo. Me parece, sabes que nunca había pensado realmente en Macarena y Despacito como paralelas, pero sí son paralelas, ¿no? Porque fueron como una fiebre. Todo el mundo en el mundo escuchó esas dos canciones. Pero esa coreografía se regó por el mundo entero, además. Ese famoso line dance que hasta el sol de hoy todavía lo hacen en las fiestas. Sí, total. Pero es que es fácil, pero es bonito, se puede hacer en fila, es perfecto. Es perfecto, eso sí. Como ayudó. Escuchemos a Los del Río con un poquito de Macarena. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021, y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, un gran momento. Ahora en los originales, un momento de sabor para cada día con las nuevas Saltinas sabores en empaque individual. Pues hombre, un gran momento es el encuentro finalmente de Alberto de Mónaco con su mujer. Estuvieron 3 meses separados Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto y sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriel, de 6 años, porque ella sufrió un problema en la garganta y tuvo varias operaciones. Finalmente los vieron abrazados en un gran momento en Sudáfrica, en un sitio de bellos animales, y todo el mundo está feliz y nadie lo puede creer. Eso es un gran momento. Bueno, hablemos de grandes momentos por cortesía de Saltinas. Hello. Bueno, y es que yo no sé ustedes qué piensan, chicos, pero yo siento que es momento como de hacer algo diferente. Sí. Por ejemplo, probar las nuevas Saltinas sabores que vienen en empaque individual y son deliciosas. ¿Las probaste, Nico? Muy buenas y muy práctico, además, porque no tienes que abrir todo el paquete. Nada, te llevas tu paquete individual y con eso vas tranquilo, pues, a todos lados. Bueno, hay varios sabores. No puedo creer que no los hayan probado, Juli, que haya gente que todavía no sepa la delicia de galletas que son. Además, como dice Nico, como vienen en empaque individual, pues uno no tiene que comérselas todas para que después no se le dañen unas. No, tienen el tamaño perfecto. Exacto, y las puede tener uno en todas partes. Por ejemplo, las de queso, crema y cebolla, buenísimo para un break como hacía la media tarde, o las de tocineta, que son buenísimas para compartir con amigos. Y pues para los amantes del chocolate, ni hablar de las de chocolate y canela, que son deliciosas para matar ese antojo de algo dulce y rico. Esas son las nuevas Saltinas sabores, un momento de sabor para cada día. Bueno, pues yo quisiera resaltar hoy, sin mucha presentación, el gran momento de los nacimientos y las muertes de hoy. En un día como hoy nació Julio Cortázar en 1914. Murió en el 84 sin el Nobel. En un día como hoy nació Melissa McCarthy en 1970, una actriz muy famosa. En un día como hoy nació Macaulay Culkin, el pobre angelito, en 1980, y Chris Pine, actor americano, en 1980 también. Y en un día como hoy falleció Mario Gareña, al que ya le hicimos su homenaje pertinente, un poco engolado. Y en un día como hoy nació este personaje, Thalía. ¡Nombre! Yo soy un pirata feroz, todo el mundo me teme. Esta es la historia de una tierna pirata, Marimar. Marimar era visionaria. Observaba lo que venía de tierras lejanas. Imágenes que nunca nadie había visto jamás. Hasta que un día, un rayo de luz iluminó su mente y se convirtió en Marimar, la reina de los trueques. Marimar, la Spielberg de los mares. Costeñita soy, con mis abuelos crecí yo. Marimar, la pirata original. Muy pronto, en todos los semáforos. No que no. Muy bueno. Referimos a Carolina Araujo y Orlando un poquito engolado, ¿no? Digo yo. Un poquitín. Pero es muy bueno. Oiga. La historia de el príncipe Alberto de Mónaco iba en otra sección, pero no la quise involucrar. Pero yo no sé, Charlene, ella no se ha dado cuenta que está casada con un hombre que no le gusta a ella. No, tranquilo. No. Está claramente establecido que Alberto no es de gusto de esa mujer en particular, no digo más, o me equivoco, Laura Hoyos. Eso parece, ¿no? ¿Tú crees que eso parece o eso es una realidad? Pues sí, es que está dando todas las pruebas de que es así. No, pero esos abrazos y esos besos, la sección era amigos, muy amigos. Bueno. Pero pues, déjeme. Es que Carolina Araújo, María Juliana, que estaba en tu silla, ajá, fue la descubrió la trampa a Orlando en el Arepaso y lo denunció. Y ella veía todas las películas antes que llegaran a los cines en Estados Unidos, ¿puedes creer? Entonces, ¿verdad?, montó un chuzo, wow, en San Andresito en el cual hacía contrabando. ¿No fue así, Nico? Más pirata, ¿se acuerda? Pues oigamos la presentación otra vez, por favor, antes de la siguiente canción. Y la voz de Orlando. Yo soy un pirata, un pirata feroz. Todo el mundo me teme con terror y pavor. Esta es la historia de una tierna pirata, Marimar. Marimar era visionaria. Observaba lo que venía de tierras lejanas. Imágenes que nunca nadie había visto jamás. Hasta que un día, un rayo de luz iluminó su mente y se convirtió en Marimar, la reina de los trueques. Marimar, la Spielberg de los mares. Marimar, pastelita soy, con mis abuelos crecí yo. Marimar, la pirata original. Muy pronto, en todos los semáforos. No que no. Muy buena. Y terminó con Tommy Mottola, brother. Es que de verdad. ¿Qué hace uno ahí? No le aprendió a Mariah Carey. Ahí está con Tommy. Claro. Se quitó las dos costillas para ser más delgadita. Pero era muy atractiva. Yo la entrevisté. Sí, ojo que era, sí, linda. No, pues eso. Uy, eso sí. Eso dicen. De hecho, ella ha desmentido eso en TikTok. ¿Lo de las costillas? Bien divertida, sí. Ella dijo como, a ver, muéstreme su dieta, muéstreme el ejercicio que hace, en vez de estar diciendo que yo me quité dos costillas. Pero me parece delicioso que se haya quitado dos costillas. ¿Y quién las tiene? ¿A quién se las cedió? ¿A Selena? Pues les cuento algo. Tanto Selena como Tommy Mottola hacen parte del libro del que hemos estado hablando hoy, Decoding Despacito, de Leila Cobo, porque pues Tommy fue el artífice con Sony Music de muchos de esos éxitos latinos que pegaron de una manera contundente, ¿no? Bueno, Emilio, te dejo la ciudad sin mí, me voy a andar el mundo sin ti, te dejo los micrófonos, ¿con qué vamos? Bueno, voy con el primer colombiano que hace parte de esta lista, que es Carlitos Vives. De hecho, quiero agradecerle a Claudia Elena Vázquez, su esposa, porque fue ella quien me facilitó ese contacto, porque empecé a leer el libro, se me hizo muy interesante, y cuando vi que había una canción de Carlos Vives, dije, entrevistemos a Leila Cobo, y Claudia Elena fue quien me dio ese contacto, así que gracias, Clau. Y la pregunta es esta: ¿por qué Leila Cobo eligió de todo el catálogo de Carlos Vives La Tierra del Olvido? Esto nos dijo. Fíjate que no sabía cuál elegir, porque Carlos tiene un catálogo tan lindo, y quería incluirlo porque creo que él fue el precursor de toda esta mezcla de folclore colombiano con elementos de pop y rock, que ahora es muy común, pero cuando él lo empezó a hacer nadie más lo estaba haciendo. Por eso es que está Carlos en este libro, y porque al igual que Juan Luis, así como Juan Luis popularizó la bachata, que la verdad nosotros no sabíamos que era bachata, los que no son dominicanos, yo por lo menos no sabía hasta que nos llegó Juan Luis Guerra. Creo que lo mismo hizo Carlos Vives con el vallenato, a pesar de que él hace un híbrido, no es vallenato puro entre comillas, pero los ritmos del vallenato, yo creo que el que los globalizó fue Carlos Vives. Y te digo, no sabía qué canción incluir, y llamé a Carlos y le pregunté. Le dije, mire, estoy entre estas tres canciones. Fue el único artista que llamé a preguntarle. Y él me dijo que él pensaba que La Tierra del Olvido había sido como ese parteaguas, a pesar de que no ha sido su éxito más grande, ¿eh? pero él pensaba que era la canción que había como que creado ese patrón. Y cuando tú lees la historia, que obviamente yo sé que en Colombia la conocen muy bien, pero fuera de Colombia no, de cómo ellos se metieron en esta finca y era Carlos y era Maite, que era Samaria. Iván Benavides. Iván Benavides, o sea que había esta mezcla, Maite es la que lo describe muy bien, había esta mezcla de cachacos, de samarios, de cartageneros. Rolos. Sí, de rolos, un inglés. Haciendo esta música y todos estaban como que trayendo su pedazo de cultura a esta mezcla. Y es parte de la magia de la canción, ¿no? Escuchemos entonces La Tierra del Olvido por nuestro amigo de la casa Carlitos Vives y La Provincia. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra de los vivos. A que no te fina, que viene ahí, a que no te fina, tú no deseas. En fina. Los originales, ¡daré paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Un arepaso muy especial que he escogido para todos ustedes, muy difícil por supuesto. No sé si han oído hablar de un programa en YouTube que se llama Hot Ones. No. Es un presentador que se llama Sean Evans, que invita a gente muy famosa a comer alitas picantes. Ah, okay. Sí, creo que sí lo... ¿Sí o no? Porque es que si yo no lo tengo, pues sí, no sé. No, yo tampoco. Sí, he visto... vi algo de Lord comiendo, bueno, participando. Bueno, ahí estuvo Charlize Theron, estuvo todo el mundo, y el man le dice, bueno, comámonos estas alitas. La misión del programa es ver las caras de los invitados famosísimos que pues tienen demasiadas reacciones. Como Shia LaBeouf, que terminó desafiando al presentador y acabó llorando y gritando. No. Y es simplemente, él dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás lista? Sacan unas alitas, como el señor este Gordon Ramsay, el que tiene 16 estrellas sí. Michelin, sí. Que primero criticó las alitas y después le dijo, hermano, cómaselas a ver. Y le metieron el picante. Sí. Casi me lo matan. Acabó llorando y pidiendo ir al baño. No. Y confesaba que no lloraba tanto desde el funeral del crítico gastronómico Adrian Anthony Gill. Hay una escala del picante que es la Scoville. Uh-huh. Y a mí me gustaría que me dijeran el picante que usan en este programa, ¿qué número tiene en la escala? Eso se mide por números. Sí. Entonces, el más picante es el que más números tiene. ¿Cuánto tiene el picante de Hot Ones de las alitas en la escala de Scoville? Va. Un número. Tenemos un perdedor. Menos uno para Orlando Rivera. ¡Ja! Uy, pensé que yo dije otra vez. Uy, pero usted iba pero pegadito, yo. Lo que es que se salvaron todos. La correccional. Y sé que Laura se equivocó mucho. Mucho. Pero le voy a dar un chapo y un punto porque está en la cifra, hermano. Chapo, Laura. en los originales Chapo. Es ese el número del cuarto chile más picante del mundo, el que les dan ahí. O sea, termina uno llorando, con la jeta totalmente chiflada. Dormida. Como si le hubiera picado una guamala en la boca. Eso se llama enchilado. O sea, usted no sabe para dónde coger, hermano. ¿Usted me cree? Qué angustiante. Pues esa es la historia, mis queridos amigos, de esta vaina, hermano. ¿Y cuál es la escala? Es que un chile habanero tiene 500,000, pero hay unos picantes de Tailandia. ¿Cómo? Que tienen 600,000, 700,000. El más picante del mundo tiene 3 millones. No. Y esta que sirven ahí son 2 millones. Los demás ni pa' qué, los de 100, 14, no, Orlando puso 15. Sí. Es que me tocó así, hermano, porque hay tanto rumor de trampa en este concurso que me toca así, hermano. Lo siento. Hay justos que pagan por pecadores. El caso de Nicolás Samper. Lo siento. Buah. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? Orlando tiene menos 51 puntos. Yo tengo ¿qué? ¿Perdón? 24 puntos. Orlando tiene menos 51 puntos. Yo tengo menos 24 puntos. Laura Natalia, menos 18. María Juliana, menos 5. Y Nico, 4 puntos. Pero no entiendo por qué Nico 4 si el tipo no perdió ahorita nada. No, pero antes sí. Oiga la emoción, Nico. ¿Qué tal, no? Antipatía. No, ninguna emoción. Pues, me hacen una pregunta, la respondo. Con un poco de entusiasmo, sí, no lo voy a negar. ¿Pero por qué? Porque el tipo les gana, el tipo lo expulsa del programa y les gana a todos sin estar. No. No, por eso, ya basta. Y dice, no, es que hizo trampa. Todo yo. Pero si les puse menos por dos. Por eso, ya no, basta, es que... ya ganó, ya basta. ¿Pero podemos declarar ya ganador o todavía hay chance? Sí, a mí, no, a mí me parece. Matemáticamente hay. El 26 de agosto, yo creo que ya. Felicitaciones, Nico. Yo creo que matemáticamente hay personas que están vivas aquí. La persona a la que le tengo pánico se llama María Juliana Correa. Yo, Orlando. Cambié todo el concepto del arepazo por cuenta de María Juliana, a ver qué hace. ¿Pero por qué? Nico, explíquele o se lo explico yo. Explíquenle. No, pues, ¿qué hacemos? Pues es que así son las cosas. ¿Usted cuando oye esa palabra Aranjuez, a usted se le ocurre que eso está en la Comunidad de Madrid? A mí se me ocurrió el concierto de Aranjuez, pero es lo único en Andalucía, que se me ocurre. Aranjuez con tu amor. Exacto, no más. Resulta que ella descubrió que está en el borde de la Comunidad de Madrid. Eso es increíble. Yo dije cualquier cosa. No dijiste cualquier cosa. Dijiste una locura absurda que viene de una respuesta de internet. ¡Que no! Nico, opine de la credibilidad que da en su respuesta. ¡Bah! Ya sé. Orlando, ¿usted qué opina? Dice, no, yo no opino nada, porque yo no digo nada, porque es que yo no sé, ¿no? Yo no opino nada. Cada cual es dueño de su silencio y esclavo de lo que dice. Bueno, por eso ustedes están viéndola muy dura en el arepazo. Y me toca ir hasta el final, a menos de que alguien pase por la cáscara del banano y se caiga estrepitosamente. ¡Ah, Nico! No, exacto, se resbale. Despegamos, por favor. Bueno, continuamos con el recorrido de la mejor música latina, la más exitosa en las listas del mundo. Adelante, Emilio, ¿con qué vamos y qué año, por favor? Esta es del 99 y esto fue un éxito monumental, número uno en los Hot 100 de Billboard. Smooth, de Santana y Rob Thomas. Le pregunté a Leila Cobo, la autora de este libro de Decoding Despacito, por qué la eligió y esto fue lo que dijo al respecto. Te digo que a mí me encanta la historia de esta canción y otra vez no es una canción en español, ¿no? Es completamente en inglés, pero es que fue un comeback tan grande. Santana ya era mayor de 50 años cuando salió esta canción y este disco, y me encanta que sea una historia de un junte de culturas. No quiero decir un choque de culturas, porque no fue un choque, fue un junte. Tienes un artista que es mexicano, porque Carlos es mexicano a pesar de que se crió la mayoría de su vida acá en Estados Unidos, pero es completamente mexicano. Tiene su guitarra que es súper distintiva, que suena además muy latina, africana. Y se junta con Rob Thomas, que realmente no tiene nada que ver con la música latina, pero que coescribió la canción, hizo el demo, y Rob tenía una novia puertorriqueña. Y todas esas cositas que son chiquiticas, una vez que las conoces, te das cuenta que van informando la canción. Entonces me parece que lo que hicieron, la manera en que juntaron los elementos latinos muy sutilmente con los elementos del rock para tener este éxito tan grande, es algo muy diferente. Es algo que realmente no se había hecho antes y que no se ha podido replicar tampoco desde entonces. Smooth me parecía que era tan legendaria, y después se ganó todos los Grammys ese año. ¿Te acuerdas, Emilio? Todos. Claro, sí, me acuerdo. 8 Grammys, incluyendo álbum del año, que es el más importante. Sí, y yo quería tener ahí a Santana, porque Santana me parece que es un personaje esencial en la historia de nuestra música. Y ese video de Smooth empieza con el solo de Carlos, obviamente, pero está filmado en una bodega en New York, que yo asumo que están en Harlem o en Washington Heights. Y tú ves las carátulas viejas de los discos de salsa y el café cubano, y como todas estas cositas chiquitas que son nuestras y que son como de la experiencia latina en Nueva York, y eso también me encanta, ¿no? Todo es como de la calle de allá, pero lo de allá también es de acá, también es nuestro. Completamente. Vamos entonces ahora a escuchar a Santana y a Rob Thomas con Smooth. En los originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel Like a Pro. Personas que piensan diferente, Paquita la del barrio, que va a ser galardonada con el premio, ahorita que Emilio estaba hablando de música y tal, va a ser galardonada con el premio a la trayectoria artística durante la ceremonia de los premios Billboard de la música latina. Esta ceremonia se va a hacer el 23 de septiembre en Miami. Obviamente ella va a cantar, pues es un ícono de la cultura popular mexicana, y pues en este premio se va a reconocer su trayectoria excepcional, abarcando contribuciones artísticas personales que han marcado todo el desarrollo de la música latina en el mundo. Ella, que la conocen pues como la reina del pueblo, o incluso le han dicho la guerrillera del bolero, se va a unir a otros grandes representantes de la música latina que han recibido este premio y este reconocimiento, como por ejemplo Armando Manzanero, José José, Marco Antonio Solís, Miguel Bosé, Roberto Carlos. En fin, es que ella lleva 50 años, ¿no?, dándole a lo de la ranchera y a los boleros. Entonces, pues un reconocimiento muy merecido para ella, para Paquita la del barrio, una persona que piensa diferente. Lau, ¿tú qué tienes de personas que piensan diferente? Piensa diferente Thalía. Ahora estábamos hablando de ella y de su cumpleaños número 50, pues ella decidió celebrarlo con todos sus seguidores de Instagram y de TikTok, compartiendo, por supuesto, cómo luce a sus 50 años, y la verdad es que está despampanante, impresionante esta mujer. Y pues además lo acompañó con una frase que decía 50 con S, o sea, haciendo referencia a que no había cuenta de los años que estaba cumpliendo, porque claro, de verdad que no le pasan a Thalía los años, está totalmente espectacular. De hecho, hay mucha gente que le escribió que parecía de 25, o sea, la mitad de los años le quitaron a esta mujer, y pues ella siempre haciendo cosas particulares en sus redes sociales y sobre todo involucrando muchísimo a sus seguidores. Bueno, ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En TP, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro. TP, feel like a pro. Bien, Emilio, vamos con música. Pues vamos entonces ahora a continuar con este libro espectacular, Decoding Despacito, se llama La Fórmula Despacito en español, por Leila Cobo. Y el turno es para la siguiente colombiana, Shakira, con la canción Whenever, Wherever. Y le pregunto de nuevo, ¿por qué eligió esta? Y esto fue lo que comentó Leila Cobo sobre esa canción. Escogí esa canción porque fue el primer éxito en inglés de Shakira. Y no llegó al número uno del Hot Latin Songs de Billboard, pero sí llegó, creo que al número dos. Espera, ahorita busco. Y fue la canción, fue su carta de presentación al mundo. Y yo pienso como tú, cuando primero salió yo también la oí y dije, ay, esto no suena exactamente a Shakira, pero creo que si vemos la historia de Shakira, ella es una mujer muy camaleónica, ¿no? Ella no se queda por mucho tiempo en un mismo carril. Y esa canción tenía, en retrospectiva, tenía todo, y lo que me pareció muy interesante, especialmente después de hablar con ella, es que la canción ella la escribió primero en español, es suerte, pero en esa época ella no hablaba inglés muy bien y ella no se sentía cómoda con su inglés, entonces le pidió a Gloria Estefan, que era su amiga, que se la tradujera, y la traducción es buenísima, ¿no, Emilio? Es de esas traducciones que realmente uno dice, me le quito el sombrero a Gloria Estefan porque logró todo lo que dice Shakira en español, de alguna manera lo puso en inglés y suena bien y fluye y tiene como el ritmo de la canción. Y esa canción fue un hitazo, y Shakira hay que darle mucho crédito porque ni en inglés ni en español sonaba como nadie más. Aquí va Shakira con Whenever, Wherever. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021, y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Creo que, a ver si fue Lau o María Juliana, es que no recuerdo, pero fue alguna de las dos que habló de OnlyFans. Las dos, hemos hablado de OnlyFans. Sí, sí, porque creo que una dio la noticia y la otra dijo, hombre, me parece un gran emprendimiento, de pronto le voy a jalar. Eso. Pero la verdad, hemos dado diferentes noticias. Sí. Lau fue la que contó que habían dicho que ya no iban a tener contenido explícito, y yo conté que se habían retractado en esa decisión. Exacto. Y Lau dijo, hombre, pues puede ser una oportunidad. Bueno, pues se abrió una ventana. Exactamente, esa fue la frase. Todo un mar de posibilidades. Exactamente. Esa fue la frase que usó Lau. Se abre una ventana. Pues, no solamente para ti, Lau. Para Ali Ray también se abrió una ventana. También. Hasta para ti, Nico. Y pues, lo que pasa es que no sé. Cada quien tiene lo suyo. La calle está dura, te dije. Es lo único. Lo único, la verdad. Bueno, de resto una fofera uno, pero Dios mío. Eso parece una colcha de carne. Bueno, mire que Ali Ray, que ella trabajaba en una unidad de cuidados intensivos en Boston, pues hace parte de esas personas que han encontrado una ventana en OnlyFans. Uh-huh. Ella dijo, ¿sabe qué? Pues se dedicaba mucho, y sobre todo en estos tiempos en donde el personal médico ha vivido al límite, pues bueno, ella estuvo trabajando, pero entonces decía, bueno, yo voy a subir fotos. Una mujer muy linda, además. Y empezó a subir fotos en Instagram. Entonces tomaba selfies y vainas y con vestidos y la cosa. Y entonces ella de pronto vio que como que Instagram le costaba mucho trabajo aumentar seguidores, que es como una de las grandes críticas que tiene Instagram, y es que alcanzar un número alto de seguidores lleva mucho tiempo y mucha constancia. Bueno, ella pues dijo, ay, miércoles, no, pues esto a mí no me está funcionando. Entonces dijo, pues voy a abrir OnlyFans a ver qué pasa. Y entonces abrió su OnlyFans. Pues ella, desde ahí, empezó a tomarse fotos en vestido de baño, un poquito más, ¿no?, ligera, de ropa. Y dice, pues vea, yo siempre, todos estos contenidos, el que me ayudaba a tomar las fotografías era mi esposo, a veces mis hijos. Incluso pues sabían de la actividad, entonces digamos que todo estaba blanqueado en el hogar. Pero entonces decía, lo que pasa es que el dinero que estoy ganando en enfermería pues no resulta tan importante como el que estoy recibiendo en OnlyFans. Bueno, pues así como para que ustedes vean cómo esa ventana se va abriendo poco a poco, cuenta esta mujer que se ha llevado en total $200,000 al bolsillo. A punta de OnlyFans. $200,000. Ali Ray, para que la vean. Una mujer lindísima y que decidió hacer eso. Pues decidió meterse en ese mundo de OnlyFans. ¿Puedo ¿Sí? participar con una de sus mejores secciones, Nicolás? Pero por supuesto, claro. Los milenarios, por favor. La mejor y la peor a la vez. No, las voces tan estúpidas que hace Nicolás. Lindo. Países. Y ese es el futuro Calvás de la FM. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su claro imperio. Que usted no con tiene costumbres gato, del pasado. No. Solo escuche. Vea, ¿cómo es que se llama la mesa? Porque antes de ser un dragón, no sé qué me hay que hablando. Suflir como una hormiga. No, bueno, Dinos, la empresa hasta Confucio Dinos. Hizo malas frases. Pero ¿por qué vuelves y lo repites y te dije que te olvidaras como si te hubieran borrado la mente, mi amor? No, imposible. Ya estoy pidiendo una. Antes de conocer al rey Hussein de Jordania, país con donde recaló como responsable de diseño de la aerolínea Al Arab, un amigo le leyó El Café y le dijo, te casarás con alguien de muy alta cuna, original de la tierra de tus ancestros. Elizabeth Halabi, más conocida como Lisa, hija de un sirio que dirigió Pan American Airlines. No sé si recuerdan eso, pero era la aerolínea más importante de Estados Unidos y Panam. Después de un ataque terrorista. Sí, dije Pan American Airlines, ¿no? O pero sea, Panam, ¿no? Exacto. ¿Es la misma? Pero ¿cómo va a haber otra? Ah, pero como usted dice, pero es que dije Pan American. Dije, no, pero era Pan American Trucks. Ah, no sé. ¿Camiones Pan American? Pan American Jumbo. Panam es Pan American Airlines. O sea que usted me dice, ¿estamos claros, Jaime? Yo me quedo claro. ¿Listo? Estamos claros. No, pero es que esto es estoy peor que Laura, estoy que lo mato, ¿qué hago? No, pero te dije. Deje, yo sí, güey. Lisa, a la que le dijeron que en el café te vas a casar con alguien de tus mismos ancestros. Hija de un sirio que dirigió Pan American Airlines, más conocida como Pan Am, que se quebró después de un atentado terrorista en Lockerbie, donde se cayó un Jumbo 747 y se mataron los 273 ocupantes en Gran Bretaña. ¿Usted recuerda ese episodio? ¿Se cayó? Que dije que es un atentado terrorista. Ah, es que pero yo es que lo derribaron en el aire. Devuelvan el tape, hermano, porque lo que cayó fue... No... Pero es que no cayó el avión, o sea, cayeron los... Cayeron los pedazos de dedos. Dígalo. Nada, que quiera. O sea, yo quedó espero pulverizado ese avión. Que se acuerda que a Libia la someten a una serie de vetos y una cantidad de cosas. Claro, eso fue año 89, es que puede ser. Fue Gaddafi, pero deje. Laura, ¿sigo o dejamos ahí? Es que no, veo a Nico muy nervioso. No, sigue. Nico, por favor. Bueno, a una niña le leyeron el café y le dijeron te casarás con alguien de muy alta cuna, originario de la tierra de tus ancestros. Ella se llamaba Elizabeth Halabi, o Halabi, Lisa, hija de un sirio que dirigió Pan Am, una empresa de tractores, y ostentó cargos en la administración Kennedy. Tenía 25 años y era absolutamente divina, 45 menos que él. Pero yo, a mí me queda muy difícil hablar de estos temas, no sé si ustedes me copian. ¿Nico? No, estoy, mire, estamos claros. Atento. Rubia de ojos claros, le pido un grito en un momento que no. No, Ita, no. Ah, es que está totalmente perdido en la reunión. Bueno, es que tengo un leñador. Fúmese un cigarrillo. Fúmese un cigarrillo. Tengo mi camisita leñadora. Pero cámbiesela, ya le dije. Después les cuento al final la historia de la camisa. Y la cuento. Y cuento la historia, ¿no? Es muy buena. Bueno, 45 menos años que ella. Y nos falta un poco de música, por eso es la única nota. Espectacular. Nació en Washington, educada en Chapin, la escuela de Jackie Kennedy en Francia. Y bueno, logró el título de Princeton de arquitectura, que era imposible. Inquieta, simpatizaba con el movimiento hippie y participaba en movimientos contra Vietnam. Lo que no revelaron los restos del café de Nor, la princesa Nor, la luz de Hussein, como se llamó después de su boda, fue que tras la muerte del monarca su luz se apagaría en ese corte de las mil y una noches. Cuajada de intrigas. ¿Ustedes no se acuerdan de la princesa Nor, la esposa del rey Hussein? No, muy linda. ¿Qué tal esta pareja? Muy linda era. El padre de Nor, Najib, la alertó de los riesgos de casarse con este salvaje que en 1977 perdió a su tercera esposa. O sea, ¿puedo decir ídolo? Okay. No, ¿pero qué pasa ahí? Alia, en un sospechoso accidente de helicóptero. Ay, parece que el rey se aguantó, no la soportó más y mandó, pues, lo de Pan American, ¿no? ¿Usted me acuerda? Claro, exacto. El mismo el modus operandi. El 15 de junio de 1978 se casaron y un zapatero cercenó los tacones de la novia para disimular que era más alta que el rey. Es que yo en este momento no sé si tirarle un chapo, no sé qué hacer con el rey Hussein. Bueno, tranquilo. Dígame, ¿qué hago? Laura, no, ¿qué hago? Tranquilo, hombre. María Juli, ¿qué hago? No, tranquilo. El cerco aumentó si tras no nos la boda. Adelantemos, a ver qué pasa. Criticaban su ropa de marca, difundían rumores de infidelidad. Hombre, lo trataron de boicotear tras la inesperada muerte del rey en 1999, con 63 años el rey, de un linfoma. La existencia de Cuento de Nor se derrumbó. consumado el drama que despojó a su primogénito del trono, Nor, se fue alejando de Jordania. Actualmente divide su vida entre Estados Unidos y Londres, donde vive su hija Rachel. Hombre, ahora es la presidenta de una fundación que se llama Rey Hussein. Pero esas fundaciones, usted sabe lo que pasan cuando el gato se va, ¿no? Pese a la discreción. Hombre, le destaparon una relación con el magnate Carlos Slim a esta belleza. Ahora sí le pido que haga una expresión violenta. Emilio, qué pena. Este es el futuro del periodismo. No importa. Nor siempre evitó pronunciarse sobre cuestiones internas de Jordania, salvo este abril cuando su hijo Hamza, destronado heredero, estuvo en arresto domiciliario en Amán, acusado de liderar una trama para derrocar a Abdalá, que es el actual rey de Jordania, casado con una mujer bellísima que se llama Rania. Bueno, esa es la historia. Hoy en día la viuda de Hussein rompió su silencio para defender a su hijo con un mensaje en Twitter, orando para que la verdad y la justicia prevalezcan para las víctimas inocentes de esta malvada calumnia. Dios los bendiga y mantenga a salvo. No sé. Nor de Jordania, yo creo que, María Juliana, tú la mires, la divinidad que era esa mujer. A ver, la busco. Linda, y la poseyó el rey Hussein de Jordania. Su cuarta esposa, 11 hijos. ¿Su opinión es milenario o frescos? Milenario de pies a cabeza. Es corto, ¿no? Acuérdese que Petra es donde... Ah, ella logró que Spielberg grabara Indiana Jones en Petra. ¿Tú te acuerdas, mi brother? Mire usted. ¿Cuál de Indiana Jones? Una que es en Petra, brother. No me pongas a mí a investigar. Tú y yo estuvimos en Petra. Una fue filmada toda en Petra. Ella logró que Spielberg fuera allá a Jordania a filmar. No importa cuál. Tú viste esa cosa. ¿Tú te acuerdas de eso? Es una de las siete maravillas del mundo. Impresionante. Es una ciudad, Nico, tallada en las rocas. Sí, en piedra, sí. Nunca volveré y le recomiendo que si le llevo un libro de Petra, con eso tiene, mi brother. ¿Oyó? Ya, con eso ya, visto, pues. No necesita nada más. ¿Oyó? Bueno, Emilio, siguiente invitado antes de que Nico demuestre sus dotes periodísticas, fan. Pero además ese, para mí es el mejor comediante que hay hoy en día. Adelante. Siguiente invitado, Mark ¡Ídolo! Anthony. La siguiente canción es Vivir mi vida de Mark Anthony, que pues tiene la particularidad de que no es original de él. Es original de Khaled. Y esto fue lo que me contó Leila Cobos sobre cómo esa canción dio a conocer la versión original de este tema que todo el mundo conoce. Mark Anthony, la número 10. Sí, la verdad, increíble, ¿no? Además, tú oyes la versión original y yo le pido a tus oyentes que busquen la versión original porque es casi que igual. No es que le hicieron grandes cambios al beat ni a nada, es igual y tiene además ese mismo espíritu de como de himno. Pero Mark, es que todas las cositas suman. A veces a mí me preguntan, ¿tú piensas que esto hubiera sido un éxito si lo hubiera cantado X artista en lugar de Y artista? Y yo digo, no se sabe, pero lo que sí sé es que esa combinación de ese artista con ese productor, con esa disquera, con ese momento, es lo que funcionó. A fin de cuentas, es una gran canción. Y si tienes una gran canción con un gran cantante como Mark Anthony, porque es que Mark... No, todo lo que hace, lo hace bien. Va a funcionar. Este tipo puede cantar lo que sea. Los pollitos dicen y le funciona, ¿sabes? Y si Sergio George le hace un arreglo a Los pollitos dicen en salsa, eso pega. Sí, yo creo. Sin más preámbulo, con ustedes Mark Anthony y su éxito Vivir mi vida. Por Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Me pareció muy lindo y le agradezco, Emilio, recordar esos éxitos que todo el mundo tiene en su cabeza. ¿Tú qué piensas? Todas las canciones, grandísimas canciones que fueron muy importantes en diferentes momentos. Todas me gustan. La que menos me gusta de pronto es esta que estamos escuchando en este momento, pero porque en su momento la quemaron tanto que como que le cogí un poco de fastidio. Pero son grandes canciones todas, indudablemente. Bueno, hiciste un comentario muy profesional. Nicolás sigue con la misma camisa, al final cuento qué pasó con la camisa. Sí, con mi leñadora, yo estoy con mi leñadora bien puesta. ¿Pero está tranquilo o ahora me voy? No, yo ahorita me voy, no alcanzo a ir, me voy. Ahorita no, mijo, le falta una... Santiago Ángel está con nosotros. Santiago, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos siempre. Hola Jaime, gracias a ustedes y qué buenas entrevistas de Emilio, tremendo hit. Gracias Santi. Magníficas. Muchas gracias, mía. Bueno, ¿qué ha pasado? No, pues preocupados por lo que pasó en Kabul, pero pues es que sí fue gravísimo. Sí, tremendo, tremendo. Y ayer les contábamos, justo cuando se produjo la alerta de parte de la Embajada de los Estados Unidos sobre un posible atentado terrorista, que le pidieron a los ciudadanos americanos y a los ciudadanos afganos que habían trabajado para el gobierno americano que se fueran inmediatamente, estábamos con ustedes al aire. Y unas horas después, pues dos atentados terroristas, al menos 30 personas muertas, entre 30 y 60. Y no, 60, entre 120 y 140 heridos. Sí, pero además los 13 soldados. Un tema y 13 muy difícil. Soldados americanos. Sí, la verdad es que no, este es un momento... Es aterrador eso, oiga. Sí, le ha tocado... Yo contaba al aire, no sé si lo viste, que hace 18 meses no moría nadie de los gringos en Afganistán, ¿puedes creerlo? Claro, pues es que ese era el discurso de Trump, ¿no? Ese era el gran discurso de Trump sobre Afganistán, pues decía que su acuerdo para cesar la violencia y los atentados terroristas con los talibanes había funcionado. Y este es un momento político muy difícil para el presidente Joe Biden, porque toda la prensa en la Unión Americana lo está criticando. Claro, pero el tipo estaba cumpliendo su retiro el 31. Es la parte que hablábamos con Nico y digo, hombre, el viejo estaba cumpliendo su palabra y bueno, bien o mal, pero ¿para qué le tiran eso si faltan 3 días para la vaina o 4 o 5? Sí, muy difícil la situación en Afganistán, muy difícil. Nico lo analiza muy detenidamente, ¿o yo, Santiago? Lo sí. Juro. Lo mira sin ver. ¿Santiago sabe? No, yo sé. Es que Nico también debería meterse un poquito más en estos temas, escribir columnas o algo, de verdad. No, es que meterme más, Santiago. Me tomé ser presidente de los Estados Unidos. No le falta nada, pues. En una de estas. Ojo. Bueno. Eso. O sea, Biden estará preocupado ahorita por Colombia, ¿no? ¿No? Pues Nico. Yo creo que el tipo debe estar preguntando quién es Nicolás. Pero estará preocupado por el doctor presidente nuestro y por la alcaldesa y todo. Pues el tipo hoy nos tiene chuleados en serio, pregunto. Bueno, pero no, pero Nico, pero vea su opinión. Ay, hombre. Le digo, se preocupa si yo me lanzo a la candidatura, pero de resto no sé si le preocupe hoy Colombia, la verdad. No, pero vea que sí, tipo dijo, en realidad. Porque 4.000 ciudadanos afganos, ¿no? Vienen acá. Sí, pero pues eso. eso lo resuelve ahí fresco. Pero pues sí, eso es checklist fácil. Sí, sí. Exacto. Es una frase de Nico, ¿no? ¿Qué? Eso tiene más sustancia, pero dejemos así. Bueno, Santiago. Bueno, Jaime. Mire, el tema en el país mañana va a ser el proyecto que ha suscitado una polémica tremenda en el país político y en el país judicial, y fue esa frase suelta que dio el expresidente Uribe hace algunos días cuando se sentó a entrevistarse con el padre Francisco Berrude de la Comisión de la Verdad y dijo que había que empezar a hablar de una amnistía general. Y una amnistía general no solamente para combatientes de grupos armados ilegales, sino para personas que incluso han cometido delitos comunes y también delitos de lesa humanidad, delitos relacionados con el conflicto, pero delitos comunes, robos, corrupción, etc. Pues ese proyecto, que ya lo convirtieron en un borrador de proyecto de acto legislativo, porque es una reforma constitucional, ya está listo. Ya lo presentaron, ya está el borrador, ya va a empezar a, pues por lo menos a ser discutido en el Congreso de la República en los debates preliminares, y es una controversia muy difícil porque involucra todos los elementos: víctimas, justicia transicional, justicia ordinaria, hasta Corte Penal Internacional por el tema de que para algunos delitos no se les puede conceder amnistía, en fin. Entonces eso es lo que va a suceder, de lo que vamos a estar hablando, y Alejandro Gaviria, que es la otra noticia política, ya es un hecho que mañana renuncia a la rectoría de la Universidad de los Andes y arranca su carrera a la presidencia. Óyeme, Santiago, qué pena irrumpir con un tema que no quiero agarrarte como así, por favor, así de imprevisto, pero ¿en qué va la reforma tributaria, hermano? Ah, no, va súper bien. Me acordé de eso hoy por la tarde y dije, tengo que preguntar a Santiago, ¿en qué va la reforma tributaria? Porque no se volvió a oír nada de esa vaina, hola. Sí, tiene razón, no les había contado, es verdad. Todo silencioso eso. No, no, no, pero es que no es tu obligación. Tú tienes que responderle aunque, a otro jefe. Que sería importante que nos sí, contara no, también. No, tiene toda la razón. Pero mire, ya pues ya pasó el primer debate de las comisiones económicas. Pero es que no es tu responsabilidad. Pero pues es la generosidad periodística de Santiago también. Claro, bueno, pero no me tire Nico, decirme que estamos en PIS. Una frase muy polémica, no me tire Nico que estamos en PIS. Le digo, ese audio puede generar mucha controversia. Bueno, se puede volver Kabul. Picadito, picadito. Sí. ¿Va avanzando la vaina? No, ya pasó el primer debate de las comisiones ¿Cuándo es conjuntas. Ley? No, ¿pronto? menos de un mes. Ah, bueno. Sí. Y eso se aplica, sí, a partir de enero del próximo año, supongo. ¿O sí, ya, señor, ya? No, 2022, todos los bueno, nuevos padre, impuestos son 2022. Bueno, amigo, que Dios lo bendiga, hermano. ¿Algo gracias más? Yo le puedo, no, hacer, señor, una pregunta a Santiago. Uy, pero no. No, breve, pero, breve, no, breve. No me lo molesten breve, más, el tipo es querido. No, muy breve, porque hoy era el asunto del paro nacional, ¿o no, Santiago? Y sí, pero estuvo más bien tranquilo, ¿cierto? Salvo tranquilo en Popayán. Es que no salió nadie, digamos, para sí, ser totalmente francos. Sí, en Popayán no salgan más, ya estamos hechos en menos de, no, de es 90 que muertos que iba la cosa al día, hombre. Porque creo, sí, que estuvo, ¿no?, muy tranquilo. No, pues tranquilo, no salió mucha gente en Bogotá, total tranquilidad. ¿Cierto? La verdad es que, sí, pues hay que decirlo francamente, pero para los organizadores fue un fracaso. No salió gente hoy en Colombia. Bueno, Santiaguito, mijo, último programa de esta semana, gracias. Nico, lo he tenido que controlar hoy porque es que es presidente de... O sea, es un experto. Laura, ¿no crees que Nico es sobrado? Pero bueno, mijo, sobradísimo, por supuesto. Enorme abrazo, Emilio. Sigamos, chao, con nuestra lista, por favor. Turno ahora para la más importante de este libro, Decoding Despacito, la fórmula Despacito de Leila Cobo, que es obviamente la canción de la cual el libro toma su título, Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que también tiene un remix muy famoso con Justin Bieber. Les dejo esta perla. Justin Bieber grabó su participación en esa canción en Bogotá. Esto nos dijo Leila Cobo sobre eso. Emilio, es de las cosas más maravillosas que veo. Porque yo cuando era chiquita en Colombia... Obviamente es un país eminentemente musical, pero no había una industria de música comercial. Realmente no la había. Había grupos como Grupo Niche, que obviamente es mi grupo amado, pero no había una, no era México o Argentina que sacaban todos estos artistas todo el tiempo. Y creo que en Colombia ha sido una mezcla de que se ha ido profesionalizando la industria. Ahora tienes escuelas de música muy buenas en la Javeriana, tú puedes estudiar producción musical, etcétera, y junto con artistas que lograron salir, y que fue difícil, ¿no? Para Carlos Vives, para Shakira, para Niche. Tuvieron que ir a Miami, tuvieron que ir a Miami, de hecho. Totalmente, es que no había manera de hacer las cosas en Colombia de la manera para que salieran al mundo. Entonces es mucha gracia lo que hizo esta gente. Y ahora todas esas cosas como que se retroalimentan, ¿no? Y tenemos una industria vital, y sumado a un país que es muy musical, naturalmente. Es que en Colombia, uno se da cuenta cuando sale de Colombia, en Colombia se respira música por todas partes. Y Justin Bieber precisamente estaba en Colombia para tocar un concierto, cosa que también hace 15 años no podían hacer, ¿no? Porque no estuviera la infraestructura de conciertos de ese tamaño. Entonces ese es otro elemento. Y él estaba en una discoteca y oyó Despacito. Y llamó a su manager y le dijo, esta canción la tocan y acá la gente se enloquece. Entonces el manager le dijo, bueno, yo había pensado en hablarle de esa canción. Y le dijo, no, yo hago el remix, pero lo hago ya, lo hago aquí. Y eso se hizo literalmente en 48 horas. Turno para la canción latina más importante de todos los tiempos, Despacito, en el remix de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation. Aunque no te fina, me viene ahí. Aunque no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El último arepaso tiene que ver con un ídolo de ídolos, Julio Iglesias. Está más desvencijado que Joe Biden. Bueno. Mujeriego, dicen, supersticioso y perfeccionista. Y desafortunadamente muy cucho, ¿no? Sí, ya está cucho. ¿Cuánta plata amasó de fortuna Julio Iglesias? No más. No. Segundos. Quedan 10. No permito ningún error en tiempo. Orlando, 1.300 millones de dólares. Laura Hoyos, 500 millones de dólares. María Juliana, 350 millones de dólares. Laura Natalia Franco, 850 millones de dólares. Y Nicolás Samper, 200 millones de dólares. Creo que Nico me volvió a salvar. Menos uno para Nicolás Samper. ¡Ay, Nico, te amo! En los originales. Oiga los gritos de Laura Hoyos en silencio, ¿no? No, claro. Oye. Gritos ahogados. Sí. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from risa macabra. Chapó para Laura Natalia Franco. Necesito que se acabe este programa este mes porque este tipo va a perder. en los chapó. Pero ves, porque ante los logros, ¿cómo va el repaso? Unos corremos con suerte y otros tienen mala racha. Orlando tiene menos 51 puntos, yo tengo menos 24 puntos, ahora Natalia menos 17, María Juliana menos 5 y Nico tiene 3 puntos. Mire la emoción. Bueno, ¿qué tal esa alegría? Digamos, ¿no? No, es una pesadilla. No, pero mira, bueno, que más que alegre, un fresquito se llama. ¿Frescor? ¿Qué? Bueno, pero todavía están a 8 puntos, Nico. Faltan 9 arepas. Nico, cuidado. ¿Y sabe quién le tiene yo creo que es que la meta no es que ninguna de nosotros gane, sino que Nicolás no quede en positivo. Es que les estoy dando tiempo para que me alcancen, pero como ya veo que no, mañana ya me pongo las pilas y arreglamos esa vaina. Bueno, así llegamos al final. Me preocupa Orlando, puede ser un peligro. Orlando está vivo. Bueno, Emilio, buenísimo el show de hoy de música, maravilloso para los oyentes. Y ya terminemos con esto, por favor. A las 8, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Leila, el libro cierra con Malamente, de Rosalía, que es una modernización comercial del flamenco. ¿Qué ritmos hispanos quisieras ver modernizados dentro de esquemas comerciales a futuro, te pregunto? Wow, qué buena pregunta. Sabes que me encantó lo que hizo, claro que eso ya está pasando, ¿no? Lo que hizo Shakira en el Super Bowl con la champeta, me encantó. Y la gente empezó a hablar de champeta y se han hecho muchas cosas con champeta, pero nada así que haya como explotado todavía. Y creo que hay mucho, mucho todavía por hacer con los ritmos mexicanos, con el mariachi, con lo norteño. Creo que eso se presta tanto y todavía no ha habido un hit así como global. Creo que eso se presta muchísimo. ¿Y sabes qué más? Que también últimamente no he oído tanto, pero que obviamente sería perfecto, el tango. Hacer algo con un tango y, no sé, un crossover así súper cool. No se me ocurre ninguno. ¿A ti, Emilio? He estado pensando en miles. ¿Verdad? ¿Cuál es? Tal vez el joropo. Ah, eso sería súper interesante, fíjate. Escuchemos Malamente de Rosalía. Y Leila, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo de este libro, Decoding Despacito, An Oral History of Latin Music. En español se llama La Fórmula Despacito. Cuéntale, por favor, a nuestros oyentes en dónde lo pueden conseguir para los que estén interesados. La Fórmula Despacito y Decoding Despacito están disponibles en ambos idiomas en Amazon. Lo puedes conseguir también en audiobook. Yo leo ambas versiones en inglés y en español. También está en versión digital. Y yo espero que lo estén vendiendo en Colombia en las librerías, pero si no, con seguridad está en Amazon y me dicen que uno lo pide en Colombia y llega a la puerta de la casa. Pero también lo pueden pedir por audiobook, que me parece maravilloso, y así lo pueden oír en el carro. ¿Y dónde te pueden seguir en redes sociales nuestros oyentes? @ Leila Cobo, tanto en Twitter como en Instagram. Confieso que, a diferencia tuya, que ya veo que eres más fan de Twitter, yo estoy siempre más metida en Instagram, pero en cualquiera de los dos, @ Leila Cobo. Bueno, muchas gracias, Leila, de nuevo por estar con nosotros. Ha sido un placer y te deseo mucho éxito con este libro y con todos tus proyectos. Ay, Emilio, mil gracias a ti. Qué placer, qué honor. Ojalá que podamos volver a hablar de música pronto. Ojalá sea muy pronto. Esa ha sido nuestra entrevista para Los Originales con Leila Cobo, vicepresidente de Música Latina en Billboard y autora del libro Decoding Despacito, en español La Fórmula Despacito, que cuenta la historia de los éxitos más grandes de la música latina. Cerramos con este, Malamente de Rosalía. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo.